Producciones Ecológicas de Bolivia presenta Epopeya y Muerte de la Tierra. Autor Gustavo Portocarrero Balda. Un esfuerzo de la Sociedad Ecológica de Bolivia en bien de la humanidad, del futuro de nuestro planeta y para la felicidad del género humano. Orígenes de la vida. Después de miles y millones de años, cuando la lenta y complicada evolución del sideral e incandescente cósmico hubo empujado a enfriamiento muy lento a un infernal, ardiente espacio de fuego que amenazaba desquebrajarse, se produjo un gran prodigio extraordinario. La rotación y la siguiente solidez de todas las masas partidas les dio geométrica textura y se formaron los planetas todos. La interacción dinámica recíproca entre los frentes físicos y químicos y sobre todo la acción de las aguas, de los nacientes cuerpos celestes enfriados, hizo el segundo, el muy cósmico prodigio. A aparecer ya comenzaron lentamente fuertes atisbos primeros de la vida y la vida biológica vegetal. Transcurrir otros millones debieron, desconocidos años por millones, para que células más células, los rudimentos e inicios de la vida, multiplicáranse al infinito y produjeran organismos diversos, del mineral mundo enfriado nutridos, y cada vez mucho más complejos. Y transcurría y evolucionaba la biología vegetal desarrollante para extenderse y complicarse a su grandiosa inmensidad actual. No apareció aún el hombre primitivo, porque la vida animal era incipiente y solo habían sus rudimentos de vida, las pocas células animales. Y así pasaban de los siglos, multiplicando la biología animal, nutrida de los otros dos reinos, para su vida consolidar como tal. Infinidad de seres muy pequeños y también otros gigantes se formaron que descubrió la arqueología posterior. Los dinosaurios, brontosaurios, los pterodáctilos y horribles especies. Horribles, nos pregonan los cuenteros. Tales animálidos, hoy extinguidos, y en paz descansen en el orbe pleno, poblaron nuestros continentes todos y fueron los señores de la Tierra. El planeta Tierra, sufriendo pasivo conflictos de catástrofes naturales, aún debía padecer bastante para que se formen especies primates, y luego de estos, el hombre. Los charlatanes y políticos igual destacan que este espécimen depredador y de la tierra su curioso roedor, ahora es su señor todopoderoso.